Kiss. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a esta nueva edición del Año del Vinilo en este 13 de noviembre. Vamos a repasar los éxitos de otro año, los éxitos de 1970, donde había un ambiente social y político muy revuelto por el inicio del proceso de Burgos, con protestas en España y en el extranjero, la Iglesia Vasca en contra de Franco, y había un estado de excepción incluido. Pero en la música internacional había pasado un año del místico Woodstock. En agosto de ese 1970 se había celebrado un desastroso tercer festival de la isla de Wight. Y para algunos había empezado el final del ideal hippie. Los Beatles se separaban aquel año. Los Who hacían los directos más espectaculares. Y Simon y Garfunkel, con ese aire reivindicativo de tengo algo que contarte, pero no me metas prisas, nos regalaba deliciosas canciones. Aquí comienza el año del vinilo de 1970. Y empezamos con el puesto número 30, donde está John Phillips, considerado por algunos como uno de los mejores compositores del siglo XX. Era el líder de Mamas and the Papas. Y aquel año había publicado The Wolf King L.A. El Rey Lobo de Los Ángeles. Fue la primera grabación en solitario de John Phillips. Puesto número 30 en el año del vinilo. Bienvenidos. Early in the morning she hitched a ride down to Louisville, holding on to $100 bill. Dressed herself like a Cajun queen in New Orleans, baby. Yeah, she looked good like a lady. Do it to me, James. Wrong, takes a lot to please me. Third hand one. en M80 Radio. Año 1970. Joni Mitchell con el guitarrista Lynne Matthews, que había formado una banda llamada Matthews Southern Comfort, que era el nombre de un licor de whisky y que estaba marcado por claras influencias del folk y del rock. Puesto número 29 en el año del vinilo de este 13 de noviembre de 1970. Sweet Jane era una canción que el año anterior se había grabado con algunos acordes y Lou Reed se marchaba de la Velvet Underground. Estaba incluido en el álbum Loaded, que fue el último disco oficial de la Velvet. Lo situamos en el puesto número 28 del año del vinilo, en M80 Radio. Thank you. los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo, año 1970. Versión que hizo el jamaicano Jimmy Cliff a ritmo de reggae de este clásico de Cat Stevens, puesto número 27 en nuestra lista del año del vinilo de 1970. En aquella época en la tele había empezado a emitirse Estudio Abierto con José María Íñigo. Sería un programa estrella en la televisión española. También Al filo de lo imposible, pero no el título del programa que vemos ahora, sino era una serie que emitía pequeñas piezas de teatro y casi siempre de situaciones estrafalarias. Puesto número 26, avanzando en el año del vinilo, nos encontramos con The Shocking Blue, que era una banda holandesa que triunfó bastante en España. Ya había tenido un éxito con Venus y aquí está otro de sus singles, Never Marry a Railroad Man. Puesto número 26 en la lista. El año del vinilo. Radio. Sigue escuchando. El año del vinilo, año 1970. En el 25 de nuestra lista del año del vinilo, 25 or 6 to 4 de Chicago, que ellos siempre iban a lo suyo, el jazz y el rock. Estaba incluido en su segundo álbum, Chicago 2, y estaba esta fantástica canción. Estábamos a un mes del inicio del juicio sumarísimo a 16 miembros de ETA en el proceso de Burgos, con 6 condenas a muerte que no llegaron a ejecutarse, pero que provocaron muchas manifestaciones tanto en España como en el extranjero, incluso una carta de los obispos vascos. En el puesto número 24 nos encontramos con un fantástico cuarteto. Se reunían de vez en cuando Crosby, Steele, Nash y Neil Young, y aparecía esta canción, Ohio. Era el adelanto de lo que iba a ser su disco Four Way Street, puesto número 24 en el año del vinilo. Horas desde las 4 de la tarde para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. El año del vinilo, año 1970. Satisfaction, don't find out what it is all about. Espero que te guste la selección de hoy de los éxitos de 1970 con este After Midnight de Eric Clapton, que estaba en un momento durísimo de su vida, estaba castigado por sus fuertes adicciones, todavía pertenecía a la banda Derek and the Dominos y está en el puesto número 23 de nuestra lista. Y había entrado en España en vigor la ley sobre peligrosidad y rehabilitación social en agosto del 70, que sustituía a la ley de vagos y maleantes para el control de todos los elementos considerados antisociales. Y si no, que se lo pregunten a Rod Stewart, que fue expulsado de España a finales de los 60. Entre ellos se incluía en esta nueva ley los que practicaban la mendicidad, la homosexualidad, el vandalismo, el tráfico y consumo de drogas, la venta de pornografía, así como los inmigrantes ilegales, a cualquiera que fuera considerado peligroso, moral o socialmente por el régimen de Franco. Puesto número 22 para Dave Edmunds con esta versión del I Hear You Knocking, un galés guitarrista que llegó más lejos con esta versión que el tema original en el 55. Fue número 1 con ventas de 3 millones de copias. Estás en el año del vinilo, disfruta del puesto 22. El año del vinilo con Agustín García. Yeah. Los hermanos Fogerty a toda pastilla. La Creedence Clearwater Revival, estaba incluido este Looking Out My Back Door en su álbum Cosmos Factory. Fue número uno en Estados Unidos, y es que casi todos los discos que hacían, hicieron pocos, pero hicieron grandes canciones. La Creedence en el puesto número 21 del año del vinilo de 1970. Aquel año, el 4 de septiembre en Chile, llegó a la presidencia del país Salvador Allende. Más tarde, en algo todavía no muy aclarado, se suicidaría con el golpe de estado de Pinochet. En el puesto número 20 nos encontramos con Eric Burdon and the War. Spill the Wine es una de las canciones. Una banda de Los Ángeles de funk rock había dejado momentáneamente a los Animals. Escucha en la tarde de este domingo en el año del vinilo este estupendo tema del británico Eric Burdon. Esa mujer de quien canta, just before she drank it, El año del vinilo en M80 Radio, año 1970. Clint Rose con Neil Diamond, el carismático y famoso cantante americano, con este primer gran éxito compuesto por él. Llegó al puesto número uno y además vendió más de 3 millones de copias, que en aquel entonces batía el récord. El 14 de noviembre, cerca del aeropuerto de Tri-State en Virginia Oeste, se estrellaba un avión que llevaba a los jugadores de fútbol americano de la Universidad de Marshall. Dejó un saldo de 75 muertos. Y en el puesto número 18 nos encontramos con I'll Be There de los Jackson 5. Todo un éxito para los hermanos en su álbum The Third. Número 1 en Estados Unidos para los hermanos Jacksons. Número 18 del año del vinilo en 1970. Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo, año 1970. Que me encanta esta canción de Van de Man Morrison, este domino que estaba incluido en su álbum His Band and the Street Choir. Está en el puesto número 17 del año del vinilo de 1970. Espero que estés disfrutando de la tarde de este domingo, de este 13 de noviembre, con nuestra lista, nuestro repaso de aquel año. Estábamos en la mitad de la guerra de Vietnam, con Nixon como presidente de Estados Unidos. Todavía no había estallado el caso Watergate. Y en el puesto número 16, Fire and Rain, de James Taylor. Siempre un cantante muy sensible, este James Taylor, con temas que mezclaban el folk, el country, el gospel y el blues. Puesto número 16. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you. I walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Won't you look down upon me, Jesus? You gotta help me make a stand. You just got to see me through another day. My body's aching and my time is ending.

espléndida canción de un disco de los Doors. A mí quizá es el que más me gusta, Morrison Hotel. Y hablando de fuertes adicciones, acababan de morir casi con un mes de diferencia Janis Joplin por una sobredosis de whisky y heroína el 4 de octubre y el 18 de septiembre el gran guitarrista Jimi Hendrix. Puesto número 14 para Miguel Ríos, también conocido como Miguel Ríos, el rey del twist, que en 1970 se nos hizo de lo más internacional con el himno de la alegría, que estaba basado en el último movimiento de la novena sinfonía de Beethoven con la orquesta Manuel de Falla y con la dirección de Waldo de los Ríos. Llegó a ser número uno en Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido. Allí en inglés se titulaba A Song of Joy. El año del vinilo en M80 Radio. dos horas de radio para viajar en el tiempo y repasar los éxitos de los mejores años de la música. Año 1970. Segunda hora de programa del año del vinilo en M80 con Get Ready, con esta banda de rock de Detroit y una canción escrita por Smokey Robinson para los Miracles. Era Get Ready, ellos se llamaban Rare Earth y sonaban así en el puesto número 13 de nuestra lista. En aquel año, 1970, el 13 de noviembre, tal día como hoy, en Bangladesh, hubo un ciclón tropical llamado Bola, con velocidades de 193 kilómetros hora y que se calcula que mató a medio millón de personas. Está considerado como uno de los peores desastres naturales del siglo XX. En el puesto número 12, avanzando en nuestra lista, Black Magic Woman, Gypsy Queen con Santana, un tema de Fleetwood Mac de su álbum Abraxas, el rock experimental que llegaba desde la bahía de San Francisco. Un excelente disco para los inicios de su obra. Puesto número 12. Back on the baby, you just might be. año del vinilo con Agustín García. Año 1970. You can depend and never worry. Mountain Higher Enough con Diana Ross. Esta es la versión del tema escrito por Axford and Simpson. Es la segunda vez que triunfaba después de la versión del 67 de Marvin Gaye, Tammy Terrell. Puesto número 11 en el año del vinilo de 1970. Aquel año había ganado Eddy Merckx el Tour de Francia, Luis Ocaña la Vuelta Ciclista a España y se había producido el Campeonato Mundial de Fútbol. Brasil, con Pelé a la cabeza, gana su tercera Copa Mundial. En el puesto número 10 está Lola, una canción sobre un travesti. No tuvieron el empuje de los Beatles, pero fueron muy influyentes en la invasión británica en Estados Unidos. The Kings, puesto número 10. I met her in a club down in Lotso, where you drink champagne and it tastes like Coca-Cola. C-O-L-A Cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola. L-O-L-A Lola. La la la la Lola. Well, I'm not the world's most physical guy. Why'd you squeeze me tight? en M80 Radio. Año 1970. Deliciosa canción de Bread, una banda de Los Ángeles de las más populares en América con rock suave, no muy conocidos en nuestro país, y este Make It With You, que fue número uno en Estados Unidos y estaba incluido en su segundo álbum On The Waters. En el puesto número 8, The Wonder Of You, con el rey del rock, Elvis Presley. Aquel año publicó varios discos, algunos en directo, estaba generalmente en Las Vegas, y este tema llegó a ser número uno en el Reino Unido y también en Estados Unidos. Solía aparecer vestido regularmente con un traje, con una capa. Puesto número 8 para Elvis Presley. When no one else can understand me, when everything I do is wrong, you give me hope and consolation. Give me strength to carry on. éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo, año 1970. To me. Oh, I despise, 'cause it means destruction of innocent lives. War means tears to thousands of mothers die when their sons go out to fight and lose their lives. I said war. Good God, y'all. Edwin Starr, incluido en un álbum titulado War and Peace, una canción que grabó primero los Temptations, puesto número 7. En la televisión, como yo estaba aprendiendo a leer, veía dibujos animados, principalmente El Pájaro Loco, y yo no sé por qué veía el show de Carol Burnett, me acuerdo perfectamente de ella. Y aquellos días triunfaba Pasaporte a Dublín, un programa para elegir al representante de Eurovisión, con Julio Iglesias, que fue el ganador, y Wendolin. Estábamos en el puesto número 6 de nuestro año del vinilo de 1970. Otra banda de Paul Rogers llamada Free, con All Right Now, con este blues rock y mucho poderío. Don't go so fast. Don't you think that love? M80 Radio. Sigue escuchando. El año del vinilo, año 1970. Con Paul Simon y Argan Funkel en uno de los momentos más importantes de su carrera discográfica cuando publicaron Bridge Over Troubled Water, que llegó a vender 5 millones de copias. Y ahí está en el puesto número 5. Puesto número 4 para los hermanos Carpenters. Con Richard y Karen estaban en el inicio de su carrera, segundo disco que publicaban titulado Close to You. Y esta canción, They Long to Be Close to You, se convirtió sin duda en una de las más importantes de su carrera. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time? Just like me, they love.

up, I feel like being a sex machine, con James Brown en el puesto número 3, un tipo del que no te podías fiar, el padrino del soul. Este fue uno de los temas estrella de su discografía. Yo tuve la oportunidad de verlo en distintas ocasiones, y en una de ellas en Dublín, junto con Van Morrison y Bob Dylan, creo que la versión de este Sex Machine duró, no te exagero, más de 20 minutos. Puesto número 3 para James Brown, puesto número 2 para los Beatles con The Long and Winding Road. Era el último sencillo publicado de su disco Let It Be, justo antes de separarse. Puesto número 2 en el año del vinilo del 70. The Long and Winding Road. Disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy. Llegado al final del programa de hoy, dedicado a los éxitos de 1970. Puesto número uno para Mungo Jerry, In the Summertime, esta fantástica canción de una banda británica liderada por Ray Dorset, al que le gustaba el rock y el blues. Y además, con la particularidad de que fue como el primer maxi single que se publicó. Se vendía un single con tres canciones, era una innovación en aquella época. Los saludos